bicho! Vai botando na palma! Sería muy divertido ser un bonito bicho. Llevar un traje verde y cantar si mi cuerpo crece. Por las noches encantando, escondido entre las plantas. Y volver saltando a casa cuando llegue la mañana. Bichos, bichos, quiero conocer y descubrir su mundo. Bichos, bichos, yo quiero jugar. Qué lindo que sería ser una hermosa mariposa, como cualquier oruga, tendría que ver todas las cosas y volar por todas partes, alimentarme de las flores. Cuando llegue tu ventana, poder llenarte de colores. Bichos, bichos, quiero conocer y descubrir su mundo. Bichos, bichos, yo quiero jugar a ser como los niños. Calle mi jardín y en todas partes. Qué bueno que sería ser una linda hormiga y caminar llevando las hojas de noche y de día. Y no salir del camino por donde vayan mis hermanas. Se despiden a la reina y las obreras siempre estén en marcha. Bichos, bichos, quiero conocer y descubrir su mundo. Bichos, bichos, quiero jugar a ser como los bichos que hay en mi jardín y en todas partes. Un saltamonte, un cien pies, y una araña que te cae muy bien. Un mosquito, un gusanito que por la tierra hace caminitos. Una palita, una avispón. Bichos aprendí un montón. Es que es un mundo, es fascinante. Por eso